otro lujo que nos damos esta mañana. Dice una noticia de La Tecla hoy: cambios en el gabinete provincial. Tomamos esta noticia, aunque destacamos que es de La Tecla. Y dentro de los cambios dice algo que ya vos has dicho en reiteradas oportunidades, que estás dejando la Escribanía General de Gobierno, pero agregan, podría regresar como director del Banco Provincia. Apa, bueno, la noticia no es mala. No, pero lo de La Tecla se copia de vos, que ya te dije, no, ya estaba, lo de dejar la Escribanía ya es un tema. Creo que hemos hecho un muy buen trabajo, son casi 180.000 de escritura en la provincia, que ya creo que debe mandar cerca de 200 a Canalvear. Y fíjate, hacer la comparación, las que hemos entregado a Canalvear, tenemos para el 10 de noviembre la firma de un montón, y ahí vengo de estar con Nancy, con Ivana, con Walter, para dejar encarriladas, porque vos sabés que siempre el 10 de noviembre, por H o por B, van a quedar alguna, y que también salgan aún cuando no esté yo. Esa es la tranquilidad. Y espero, bueno, como siempre, que quede algún amigo ahí, y van a quedar todos los colaboradores. La escribana que tiene a cargo Alvear es muy eficiente, y hemos trabado una relación muy linda en estos 2 años, así que también no me preocupa que cosas que suelen que pasar o van a pasar, y algunos que en noviembre no podamos firmar, no se queden de a pie, como decimos en el campo. Seguramente, lo he visto, la relación que tenés con todos. Acá hay una señora que hoy me había pedido que te preguntara, seguramente, Casa 21, Barrio Lourdes, necesita urgente, Raquel. Bueno, seguramente. No, Raquel está en carrera, decir. Ah, está en carrera, Raquel. Ya se quiere. Ah, bueno. De Raquel, bueno, en carrera. Bueno. Alfred, ¿cómo va la cosa? Bien, muy bien. Acá dando una vuelta los últimos días, con tranquilidad, con esperanza, con mucho respeto. Creo que en alguna otra oportunidad lo hemos dicho. Ahí se va el Lord Mayor recién, que nos saludó. Estuvimos conversando 2 minutos, Alejandro. Creo que esta ha sido una campaña donde realmente hemos respetado la democracia, hemos respetado al adversario, y en esto tienen que ver los ciudadanos, los periodistas y los políticos. Esta vez todos hemos hecho los deberes, más allá del resultado, porque esperamos que, por supuesto, naturalmente sea muy favorable, pero dentro hemos hecho las cosas con respeto, con dignidad, y ojalá todas las que vengan sean mejores que estas todavía. Y todos nos sentimos más tranquilos, ¿no? Podés andar por la calle tranquilo, fíjate vos la relación, no ha habido la política, hasta cierto nivel de picardía está bien, y es lindo, un poco, es un poco chimichurri de la política, una picardía, es como el fútbol, un partido, te tira al piso, pero cuando te pasas de eso no le sirve a nada. Cuando no hay retorno. Listo, no, así que por eso está bien. Y bueno, acá ya no vamos a hablar de más que de generalidades hoy, pero todo creo que comenzó bien. Allá cuando escuchamos a la gente que querían que se junten Aldo con Pelusa, lo hicimos, hicimos una lista donde no hubo mezquindades, ya en alguna oportunidad he resaltado el muy buen gesto de algunos que podrían haber estado y bueno, no han estado porque no hay lugar para todos, no son más los chicos que los chupetes. Pero aquellos que podrían y tenían derecho también de estar, han acompañado excelentemente bien. Así que bueno, esperemos que el domingo la gente se pronuncie. Si yo les pido que nos acompañen, esto es un paso para ver si, o nuestra aspiración y el anhelo, no mío, sino de la totalidad de los peronistas, que en el 2015... tengamos un intendente para volver a aquellos logros, a aquellos días que nosotros los peronistas pensamos que son mejores para Alvear. Pero aún así, me permito, me tomo el atrevimiento de decir que uno, por más que no, el gobierno no sea nuestro, tampoco hemos sido mezquinos. Yo he tratado de ayudar. Por supuesto, la cuadruplicaría o no sé cuánto a las ganas si hubieran, pero bueno, estamos en esto. Le he pedido que ya más o menos adelanta, me tiró Aldo, me robó, le dije por teléfono y me adelantó. Creo que eso es un tema de Estado. Ayer lo hablamos con Ricardo. Claro, eso es un tema de Estado, Alfredo. Vos decís. Él está hablando de las bombas permanentes. Exacto, listo. Como la defensa de la inundación es absolutamente para los 12.000 habitantes, eso es parte. Y sería un poco dejar de andar corriendo. Cuando empieza a llover, tac, bajas la manija y dormimos todos tranquilos y no tendríamos necesidades de andar corriendo, como nos ha pasado otras veces y como nos pasó la última vez. Sí, que son bombas que tienen un costo altísimo, que el municipio ni ni ninguna administración las puede afrontar. Así que estamos en eso y bueno, el año que viene, como bien iniciamos la conversación, no sabemos dónde vamos a estar, pero en el lugar que me toque o desde el llano voy a trabajar por Alvear y por el peronismo. Alfredo, no hay que aclarar nada cuando vos afirmás algo, pero es oportuno reivindicar, señalar nuevamente que el 12 de noviembre va a haber una nueva entrega de escrituras. Firma, Alfredo. Firma de escrituras, perdón, del 72 viviendas. Y 72, y ahí me agregó Nancy, hay del barrio Lourdes, de los barrios 32, 30 y pico, hay de particulares, que la ley 1830, aquellos que... en el caso de que no tienen recursos las dos partes y están en condiciones de firmar, el titular y el comprador, no hemos sido exquisitos en esto, le metimos todo a la bolsa y bienvenidas sean. Yo creo... Así que van a ser más, 72, 15, 32... No, 72 porque algunas hay, Alfredo, de 72. Ah, no, yo creo que van a ser 100 en el de piso y no sé si nos llegaremos a bastante más. Hubo un sorteo del Procrear donde muchos albergues todavía nos enteramos. Diego Garavento recién estuvo acá con nosotros, también había sido sorteado, pero lo felicito. Nos seguimos enterando. El único que no tuvo suerte es mi hijo. Sí, justo me llamaste ayer para arreglar la cosa, empleado del ANSES. No, eso es realmente fenomenal, y aparte abarcativo, da laburo, y no hay ninguna restricción, solo la de tener la escritura, porque bueno, el Estado, el banco hipotecario es el Estado y tiene que dar en función de una garantía. Pero también sabemos que esto va a levantar un poquito los precios de los terrenos. Sí, ya lo levantó. Se ha levantado, pero es parte. El sábado hay una reunión de todos los que salieron favorecidos para la compra de terrenos y construcción de la vivienda. Hay una reunión. Ellos, pero eso, el que compra, no sé, el vendedor pone el precio. Hoy me ponían, sí, claro, yo, reunión, pero bueno. Yo no tengo pero en esto, y además que si el que tiene el terreno ahora, viste, sabe que hay muchos candidatos. Pero son las leyes, son las papeles, claro, y necesitan los papeles, naturalmente. Pero aquellos que no salieron sorteados van a tener. Sí, el repechaje, sí. Además, está el compromiso que con vos, cuando al aire, y Rafa ya me lo ratificó en un almuerzo de hace dos o tres días, que cuando pase todo esto, porque está tan bien hecho, y está que ni siquiera lo mezclan electoralmente, fíjate, Lotería Nacional, es una cosa tan transparente y tan bien hecho, que preferían hacerlo después de las elecciones. Yo también dejé la firma de las escrituras para después de las elecciones porque me parecía que era mejor. Sí, fue un sorteo maratónico. La etapa de Clarín fue cómica al otro día. Yo no lo vi porque estaba... La etapa de Clarín fue cómica el otro día. Desconoció el sorteo allá por la página 89. puso el azar, no sé qué. Y había 330.000 anotados. Claro, y 200.000 casi favorecidos. Realmente a veces... Sí, era un penal sin arquero para muchos, pero bueno. Bueno, estás contento, te notas tranquilo. Sí, vos sabés que venía hablando con Cali, creo que vamos pasando por etapas. Yo en la escribanía me tenía muy preocupado. El 11 fue el último día de la veda, ¿no? Bueno, hasta ahí yo tenía hasta 3, 4 actos por día. Y vos sabés que la relación con los sindicatos y todo está pegada con muy livianita. Y yo lo que no quería, que el gobernador tenga que ir mañana a Guaminí y no tenga las 250 escrituras. Porque, bueno, eso me tuvo nervioso. Terminamos eso, les agradezco a mis empleados de la escribanía, que siempre después van por más y van por más, pero para eso ellos son los representantes de los trabajadores. Nosotros tenemos hemos construido una relación afectiva con algunos, y eso no quita de que ellos defiendan lo de ellos y yo tenga que defender el Estado. Después estamos acomodándonos, pensando qué vamos a hacer, confiados para el domingo, y después del domingo quedan 30 días, que será más para meter los cuadros adentro de las cajas y ver a dónde vamos, si al domicilio o a donde me manden. Pero estoy como con la satisfacción, Alfredo, de haber cumplido. Algunos me pondrán una nota y otros me pondrán otra, pero yo creo que, bueno, a mí mismo gobernador me ha dicho que estoy aprobado, así que... Sí, nada, ha sido increíble la carrera política que has podido llevar adelante. Después de militar, desde el llano, muchísimos años. Porque bueno, vos sabés que yo le digo... Claro, pero yo recién fui, Alfredo, de candidato a algo con 30 años, sí, 30 y pico. Por eso que le digo a los chicos, vos sabés que, y lo hemos hablado aparte, el peronismo tiene un grupo de chicos, que esta noche voy a cenar con ellos, me invitan, que tienen un futuro extraordinario. Y le digo, no se apuren. Los que se apuran es como, qué sé yo, como en el fútbol, viste, capaz que lo pone a uno 17 años la primera y si no sos agüero te empiezan a gritar de la tribuna y no. Si un caballo de carreras, que es el gremio mío, si al potrillo lo debutás 2 años, es muy seguro que se te rompa. Bueno, entonces esperen, tranquilos, esperen su oportunidad, hay para todo. Ayer hablé con uno de los chicos que, bueno, que no está integrando el espacio y me reservo el nombre, y le digo que tienen mucho futuro, tienen ganas, y este peronismo es tan amplio y generoso. No le pregunta ni siquiera a los que vienen de afuera qué hicieron, como decía Perón. No les pregunto ni de dónde vienen, sino hacia dónde van. Listo, el pasado se borra y arrancás de 0 kilómetros. Y esa es la intención, poder ayudar, porque ya Dios ha sido muy generoso y la gente también conmigo. Hay que empezar a darle oportunidad a los de abajo. Esta lista que tenemos ahora prácticamente son gente, Gustavo, que repite, pero es relativamente joven, el Paisa es joven, Ariela es joven y no es joven, Ariela es joven, después todos los chicos de el Grinquito Gentiletti, Mariano, un valor también. Eso te lo hace notar la gente, que tiene un potencial ese chico fenomenal. Alfred, y lo saludable es que hoy en esa salida de Alejandro y la llegada tuya acá hayan compartido un rato una charla y hayan estado así, de esa manera como estuvieron, conversando de política, de gestión, de cualquier cosa, de cara a las elecciones. Bueno, eso él cuando... Yo cuando lo he ido a visitar a la municipalidad ha sido muy atento y generoso, y ahí te decía, cuando he leído la escribanía, creo que ha sido de igual modo. Tiene que ser así. Eso no quita de que yo ahora salga de acá y trate de ayudar en todo para que el paisano haga mejor elecciones y Saurralde haga mejor elecciones, pero él hará... Pero las dos cosas se pueden. Y eso es buenísimo. Alfredo, nos estamos bien. ¿Te quedas ya? Sí, me quedo. Tengo una reunión. Tengo que ir a Sur mañana. Y todo. Pero bueno, voy a andar por acá. Me gusta. Aparte que, ¿sabés lo que noto, Alfredo? Un tema distendido de elección. ¿Viste? Que sí, no. Pero con buena onda, de un lado, lo que pasó recién. Así que bueno, estamos esperanzados. Les pido a aquellos que nos acompañen, que acompañen este proyecto. Realmente en el orden nacional uno ha tenido sus idas y sus vueltas, no va a mandar con... yo siempre estuve al lado del gobernador, lo voy a acompañar en su proyecto a donde sea, pero creo que en el orden nacional hemos dado con un candidato que ha sorprendido a propios y extraños, no lo conocía nadie hace un mes y ahora está ahí en una situación excelente. Lo había tratado muy esporádicamente, ahora todo este hecho de tema de la campaña me ha hecho o ha hecho que nos veamos más seguido. Me parece un pibe fenomenal, laburador, bien intencionado. Y bueno, y acá queremos que con la lista, con el Paisa, con Herrerita, con Ariela, con el Lachi, con Marisa y con todos los otros chicos que acompañan, podemos iniciar una etapa donde el 2015 sea la meta. Gracias, Alfredo. Gracias, Alfredo. Un gusto estar con vos. La palabra un abrazo para Pachi. El escribano general de gobierno, el presidente del partido, Pachito, el líder de esta unidad peronista que se logró hacer a partir precisamente de esas reuniones que mantuvieron en su momento entre dos fracciones del PJ alvearense.